Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 38 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Lo estamos empezando un poco más temprano, lo vamos a terminar también más temprano el programa. Yo creo que no sé si la próxima semana o la siguiente ya me vaya a tomar un break, o por lo menos empezaré a hacer los programas más cortos. Pues ya saben que ya estoy en mi recta final de tener a nuestro bebecito, mi esposo y yo. Entonces, pues hay varias cosas pendientes que todavía nos faltan y tengo que estar pues un poco más preparada para esto. Entonces, como les digo, me voy a tener que tomar un break. O si no me lo tomo, mínimo el programa los vamos a hacer más cortos, tal vez de una hora. Yo creo a partir de la próxima semana, para poder hacer pues las demás cosas que quedan pendientes y pues también estar un poquito más atenta a lo que ya se viene, ¿ok? Bueno, espero me comprendan esa parte. La verdad, yo les dije que pues hasta donde pudiera hacer el programa, gracias a Dios todavía puedo hacerlo, pero sí necesito un poquito más de tiempo por la misma situación, ¿no? Que ya estoy 8 meses y medio. Entonces, en realidad fíjense que no son 9 meses de embarazo, son 10. Contando 40 semanas, pues sí son 10, ¿no? Pero bueno, esto se va aprendiendo en el proceso. Y bueno, nos vamos a ir ahora sí con el pronóstico del clima. Yo les avisaré, yo creo, a partir de la próxima semana o a partir de este viernes, cómo lo vamos a hacer. Y también, o sea, también hay que contemplar que pues en cualquier momento, esperemos si no, y todavía se espera el bebé, pero si llegase a pasar algo así, pues no estaría haciendo aquí los programas. Entonces, cuando pueda Rabbit informarle sobre la situación, pues aquí estará él informándoles de lo que está pasando y cuando voy a regresar. La verdad no tengo ni idea. Una vez que tenga a mi bebé, no sé cuándo pueda regresar, pero fácil, mínimo un mes no voy a poder estar, ¿no? Entonces, trataré de que pues se pongan las grabaciones o estar ahí más o menos a las horas que pueda grabar, tal vez a otras deshoras que no van a tener nada que ver con esta hora de la mañana. Todo va a depender pues de mi bebé, ¿no? Entonces, mientras nos adaptamos a los horarios y todo esto, si Dios quiere, ¿ok? ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, eso es lo que quería decirles hoy, porque pues sí, ya van varios días que ya se me están volviendo un poquito más saturados. Y pues la verdad, o sea, sí quiero seguir haciendo el programa, Ya saben que me apasiona todo esto, pero pues también tengo ya que ponerme más atenta al otro, a organizarme mejor, y pues para eso necesito un poco más de tiempo, sobre todo por las mañanas, que es cuando hacemos el programa, porque pues al momento en el que me encuentro ahorita, pues se me acaba la pila como después del mediodía. Entonces ya no tengo la misma energía que tengo ahorita en la mañana. No es de que tampoco no tenga nada, pero sería más fácil para mí hacer todas las cosas pendientes que tengo ahorita por la mañana. Y por eso les digo que probablemente vaya a ser programa un poco más corto, tal vez de una hora. Pero yo les avisaré este fin de semana, ¿ok? Este fin de semana para la próxima semana. Y si necesito tomarme un break, pues también les estaré informando, ¿ok? A ver, días, yo creo que aquí en adelante, la próxima semana, que sí voy a tomar días para terminar de organizar lo que nos haga falta. Y pues nada más, eso quería informarles. Ahora sí, nos vamos con el pronóstico del clima. Y tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Hoy va a ser mucho calor. Se espera que la temperatura vaya a alcanzar 101 grados según el pronóstico de mi celular. Según el pronóstico de aquí de MSN, el tiempo nos dice que vamos a llegar a 96, pero no creo, sinceramente. Porque ayer también hizo bastante calor. Pero por cierto, no, hay que prepararnos. Si alcanzamos los 101 grados va a ser a las 5 de la tarde, ¿ok? Y si no, aquí nos dice que 96 máximas, mínimas 70. La calidad del aire en estos momentos es buena. Tenemos un valor de 26 y una escala de 0 a 50. Un viento que corre a 6 millas por hora. Una humedad de un 26% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, máximas de 96, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes, 22 de agosto, se esperan máximas de 96 grados, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado, 23 de agosto, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y ya se casi la próxima semana se nos está yendo ya el mes de agosto. Y ya se viene el mes de septiembre, que es el mes de nuestro aniversario y del nacimiento de nuestro futuro bebé. ¡Wow! ¡Qué impresionantes! ¡Qué rápido se fueron ahora sí que los meses! No los días, los meses. A ver, vamos a ver cómo se espera la temperatura el día que nos dijeron que probablemente nacería nuestro bebito. Va a estar agradable el clima. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. soñar mis amores. El indio fue apasionado y ahora sufre por amores. Su panza en su boca aún recuerda. Lo han negado por ser pobre. Como que te vas llevándote olores, si entristado un indio por cuestión de amores. Como que eres falsa, como calabaza, cualquiera te pica y tú al rato te rajas. Como conocí el amor antes de ti. Quiero entregarte mi vida, ser más que tu amigo. ¿Cómo te puedo explicar que día y noche ni estás? Tengo lleno el corazón de ti. Lo mejor de mi vida ha sido tú. De mi vida. quiero entregarte mi vida, ser más que tu amigo. ¿Cómo te puedo explicar que día y noche en mí estás? Tengo lleno el corazón de ti, lo mejor de mi vida ha sido tú, la mayor ilusión. Mucho mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cuesta sonreír. 1. Sonreír no cuesta nada y causa gran provecho. 2. Sonreír ayuda a mantener el buen humor, ayuda a la salud, a embellecer el rostro y a despertar buenos pensamientos. 3. Sonreír enriquece al que recibe esa sonrisa, sin empobrecer a quien la ofrece. 4. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin sentir la necesidad de sonreír. 5. Y nadie es tan pobre que no pueda hacer un obsequio con su sonrisa. 6. Sonreír puede desterrar el aburrimiento y despertar la creatividad y el entusiasmo en las personas que se sienten opacadas, acomplejadas. 7. Sonreír es un verdadero antídoto que la naturaleza tiene en reserva para todos, y sin embargo una sonrisa es algo que no se compra, ni se presta, ni se roba, porque únicamente tiene valor en el preciso momento que se regala. 8. Si ves que te rehúsan una sonrisa que creías merecer, sé generoso y ofrece la tuya. Nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. 9. Sonreír aleja al más cobarde de todas las tentaciones, el desaliento. Y 10. Sonríe hasta que notes que tu severidad se haya desvanecido. Que no se desperdicie esa alegría fruto de tu amable sonrisa. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. Aristóteles.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Misada Mohamed, que dio los horóscopos para las estrellas.tv. Aries, has provocado cambios y oportunidades positivas gracias a tu actitud mental positiva y tenacidad. Se abren nuevas vías de ingresos y abundancia profesional para ti. Para el signo de Tauro, la generosidad y prosperidad te rodean. Júpiter te brinda abundancia en intuición, en comunicación y en tu vida laboral. Géminis, con Júpiter en tu signo y Mercurio en Leo, es el momento perfecto para avanzar, para expresar y comunicar tus necesidades, logrando éxito total en tus objetivos. Cáncer, aunque la semana trae muchas responsabilidades, pide apoyo y verás mejoras significativas en tu vida profesional y económica. Leo, atrévete a vivir nuevas aventuras sin preocuparte por el qué dirán. Estás en una etapa de crecimiento y logro, con una mayor claridad sobre tu camino y tus objetivos. Virgo, te encuentras enamorado y realizado lo que verdaderamente deseas. Utiliza tus contactos sociales para avanzar rápidamente en acuerdos y trámites importantes. Libra, Tus pensamientos tienen gran poder de materialización en este momento. Con el apoyo de Júpiter, Mercurio y Venus, se abren puertas hacia un triunfo en trabajo, amor y comunicación. Escorpión, tu enfoque y determinación te llevarán al éxito. Aunque tendrás mucho trabajo esta semana, cuida de ti mismo y delega tareas para aprovechar nuevas propuestas y mayores ingresos. Sagitario, posees la fuerza y energía para ayudar a otros desde tu posición actual. Al brindar apoyo y asesoría, abrirás canales de abundancia y prosperidad en tu vida. Capricornio, Venus trae cambios positivos en tu trabajo y vida amorosa. Es un excelente momento para negociaciones y contratos. Asegúrate de revisar todo detalladamente para que fluya en armonía. Acuario, Júpiter te ofrece fortuna y nuevas oportunidades. Continúa con tus proyectos actuales mientras exploras nuevos caminos, confiando en tus habilidades y en la guía de tus protectores espirituales. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Mantén la calma y la paciencia. Los cambios que has estado esperando en el ámbito laboral y financiero se concretarán esta semana, alineándose de manera perfecta para tu beneficio. De la mañana con 34 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Juguete le han robado. Alerta a todas las unidades. El llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Lo que tenías conmigo. quiero nada de ti. Fue un espejismo lo que viví. Me hice creer que estábamos bien. Te amaba y me fallé. Yo sola me engañé. Me puse contra la pared. De ti no me sabía desprender. Lo que tenía más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...9:52 de la mañana y estás escuchando con el pie derecho, y vamos a pasar a las noticias de tecnología y ciencia. La siguiente noticia es de tecnología. El ejército invisible que podría salvar vidas desde el interior del cuerpo. En un laboratorio de Seúl, un enjambre de microbots microscópicos promete revolucionar la medicina. Tan diminutos como una miga de pan, estos ingenios pueden moverse con precisión, superar obstáculos y limpiar arterias bloqueadas, abriendo un camino hacia terapias mínimamente invasivas que parecen salidas de la ciencia ficción. La idea de un ejército invisible recorriendo nuestro organismo sonaba hace unas décadas a pura literatura fantástica. Sin embargo, hoy la ciencia la está transformando en una posibilidad real. En Corea del Sur, un grupo de investigadores ha creado microbots capaces de moverse en enjambre y enfrentarse a uno de los mayores desafíos de la medicina moderna, las arterias bloqueadas. Robots más pequeños que una miga de pan. Los microbots diseñados en Seúl apenas alcanzan los 600 micrómetros, un tamaño equivalente al de una diminuta partícula de pan. Están construidos con resina epoxi reforzada con partículas magnéticas de neodimio, hierro y boro, lo que les permite responder a campos magnéticos externos con gran precisión. Su comportamiento recuerda al de un ejército disciplinado, coordinados, capaces de arrastrar objetos cientos de veces más grandes que ellos y de desplazarse incluso sobre la superficie del agua. Durante las pruebas se demostró que podían escalar obstáculos 5 veces más altos que su propia dimensión, lo que sugiere un grado de adaptabilidad poco común en la microingeniería. Un ensayo con arterias simuladas. Para probar sus capacidades en el campo médico, los científicos diseñaron un modelo de arteria humana obstruida. Allí liberaron al enjambre de microbots que se organizó de forma autónoma hasta despejar el bloqueo con eficacia sorprendente. El experimento reveló que estos diminutos aliados no solo pueden limpiar arterias, sino también repararse, autopropulsarse y guiar organismos en escenarios controlados. El investigador principal, John Jawi, explicó que su adaptabilidad y nivel de coordinación fueron más altos de lo que esperábamos, subrayando que esta versatilidad abre la puerta a aplicaciones médicas impensadas hace apenas unos años. El futuro de la medicina mínima. Aunque todavía en fase experimental, estos microbots sugieren un futuro donde las intervenciones médicas no requieran bisturís, sino enjambres invisibles manejando por nuestras arterias. La posibilidad de limpiar obstrucciones sin cirugía invasiva podría transformarse por completo la manera en que tratamos enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en el mundo. La medicina, una vez más, se asoma a territorios que parecían reservados para la imaginación y quizá pronto este ejército invisible se convierta en el nuevo guardián de nuestra salud. Pues ahí está la noticia y vamos a pasar de ahí a la siguiente. Alerta usuarios de PayPal. Informan que millones de contraseñas han sido robadas. Un hacker asegura haber obtenido millones de contraseñas de PayPal y desató la alarma mundial. Sin embargo, los expertos sugieren que la historia podría ser muy distinta a lo que aparenta. En el mundo digital, los rumores de filtraciones masivas generan pánico inmediato, sobre todo cuando afectan a plataformas financieras globales. Un reciente anuncio encendió las alarmas. Supuestamente más de 15 millones de cuentas de PayPal fueron comprometidas. La noticia se expandió con rapidez, pero los especialistas en ciberseguridad advierten que la explicación estaría por ser revelada. Un hacker afirma tener millones de accesos. El caso salió a la luz cuando un usuario con el alias Chucky_B proclamó haber robado nada más y nada menos que 15.8 millones de contraseñas de cuentas PayPal, según sus declaraciones en un foro clandestino. Los datos incluyen direcciones de correo y claves de acceso asociadas a dominios tan comunes como @gmail.com, @hotmail.com o @yahoo.com. The Cyber Alert PayPal. Entonces, el supuesto ciberdelincuente no reveló precio en su anuncio, pero sí afirmó que la información está a la venta al mejor postor. Asegura además que la brecha ocurrió en mayo del 2025, aunque PayPal todavía no confirmó ni desmintió oficialmente el incidente, lo que alimenta aún más las especulaciones. El escepticismo de los expertos. Troy Hunt, reconocido investigador de seguridad y creador de la plataforma Hawaii Bean Pond, intervino en el debate. En su análisis sostiene que los datos no provienen directamente de PayPal. Su hipótesis es clara: lo más probable es que se trate de información recolectada mediante InfoStealers, un tipo de malware que cada vez es más común, que roba datos personales de millones de dispositivos cada año. Kaspersky calcula que alrededor de 10 millones de equipos se ven infectados anualmente con este tipo de virus, utilizados en gran parte de las ciberestafas recientes. Posibles orígenes alternativos de la información. De acuerdo con Hunt, el pirata informativo podría haber agrupado credenciales filtradas en ataques previos a otras plataformas y simplemente vincularlas a cuentas de PayPal. Otra posibilidad inquietante es la infiltración en comercios electrónicos. En este escenario, grupos criminales inyectan código malicioso en páginas de pago para interceptar en tiempo real los datos que los usuarios ingresan, correos electrónicos, contraseñas e incluso tarjetas de crédito. Una práctica difícil de detectar para el usuario común y con consecuencias devastadoras. Riesgos para los usuarios de PayPal. Si las credenciales filtradas resultan válidas, los riesgos son evidentes. Con correos y contraseñas en mano, Los delincuentes podrían acceder a cuentas PayPal y realizar transferencias o compras sin autorización. Eso sí, deberían superar los sistemas antifraude de la plataforma que incluyen capas de verificación adicionales. Sin embargo, con las herramientas de hackeo actuales, muchos temen que no sea un obstáculo insalvable. Una advertencia más allá del caso PayPal. Más allá de la veracidad de esta filtración específica, el episodio recuerda la importancia de la higiene digital. Contraseñas únicas, uso de doble factor de autenticación y desconfianza frente a descargas o enlaces sospechosos. Los infostealers y ataques e-commerce muestran que la amenaza no siempre proviene de una gran compañía vulnerada, sino de tácticas sigilosas que explotan el descuido del usuario. En un panorama donde los datos personales se han convertido en el botín más codiciado, este tipo de noticias deberían tomarse no solo como una alerta, sino como un recordatorio de que la seguridad digital es hoy más vital que nunca. Bueno, pues pasamos de ahí a desconexión digital. Estas tres noticias son de tecnología. Desconexión digital, el reto de 10 días que puede transformar tu salud mental. Apagar las redes sociales durante 10 días puede parecer un desafío radical, pero los estudios confirman que este gesto tiene un enorme impacto en el bienestar emocional. A través de ejercicios de reflexión, límites digitales y actividades alternativas, esta experiencia promete reconectar contigo mismo y redefinir tu relación con la tecnología. Si vivimos hiperconectados, entre notificaciones, comparaciones y la presión de mostrar una vida perfecta, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para la mente. Frente a ello, surge un reto de desconexión total durante 10 días. La idea no es solo descansar del móvil, sino recuperar el equilibrio, reflexionar sobre nuestros hábitos digitales y aprender a construir una relación más sana y consciente con la tecnología. El impacto de las redes en la salud mental. Diversos estudios coinciden en que el uso excesivo de redes sociales deteriora la salud emocional. Una encuesta de Headline mostró que uno de cada cuatro usuarios percibe un efecto negativo en su bienestar, mientras que más de la mitad cree que reducir el tiempo en redes sería beneficioso. La situación es aún más evidente entre jóvenes. El 46% de los encuestados de entre 15 y 24 años asegura necesitar varios días de descanso para notar mejoras. Investigaciones anteriores en Reino Unido ya habían demostrado que los adolescentes con 3 o más horas diarias en redes durante días lectivos duplicaban sus probabilidades de malestar emocional. Además, trabajos publicados entre 2018 y 2022 revelaron que limitar el tiempo de uso se relaciona directamente con una reducción de la depresión, la ansiedad y la soledad. Los datos son claros, cuanto más tiempo se dedica a las redes, mayor el desgaste psicológico. El desafío de 10 días, desconectar para reconectar. El reto consiste en abandonar las redes sociales por completo durante 10 días, sustituyendo el tiempo de pantalla por ejercicios de introspección, actividades creativas y hábitos que fomenten el bienestar. Los organizadores proponen el uso de diarios de reflexión, consejos para establecer límites digitales y prácticas para redescubrir la conexión con uno mismo. La experiencia busca que cada participante analice el papel de las redes en su vida, identifique los patrones de dependencia y descubra nuevas formas de llenar este espacio con alternativas más saludables. No se trata de prohibir la tecnología para siempre, sino de pausar y observar y elegir con más conciencia. Alternativas para una vida digital equilibrada. Healthline recomienda reemplazar el uso recreativo de redes por actividades que nutran cuerpo y mente. Caminar, leer y escuchar música, practicar yoga o incluso cocinar son alternativas sencillas para reducir la dependencia. Si la motivación principal es la conexión social, es preferible optar por llamados, encuentros presenciales o actividades comunitarias. Para el entrenamiento se sugiere explorar opciones como conciertos, museos, deportes o juegos de mesa. Incluso quienes deciden permanecer activos en redes sociales, pueden mejorar su experiencia en dejar de seguir cuentas dañinas, eliminar publicaciones que generan autocrítica y priorizar contenidos auténticos. Encontrar el equilibrio digital. El mensaje central es claro, no se trata de demonizar las redes sociales, sino de aprender a utilizarlas de manera consciente. La desconexión puntual actúa como un recordatorio de que la vida real ocurre fuera de la pantalla y que el bienestar debe estar por encima de la presión digital. Reconocer cuando las redes suman y cuando restan es la clave para que la tecnología vuelva a ser una herramienta positiva y no una fuente de desgaste. Y esa fue la noticia, la tercera de tecnología. Ahora vamos a una de ciencia. Los tres colores que revelan tu inteligencia según la psicología. La psicología del color sostiene que ciertos tonos transmiten rasgos asociados a la inteligencia, la serenidad o la autoridad. Tres colores en particular aparecen en frecuencia en personas consideradas racionales, estratégicas y creativas, y su uso cotidiano podría influir en la forma en que los demás perciben sus capacidades. Los colores no solo pintan nuestro entorno, también influyen en cómo pensamos, sentimos y nos mostramos al mundo. La psicología del color ha estudiado durante décadas cómo determinadas tonalidades despiertan emociones y proyectan imágenes sociales. Estas imágenes sociales no solo pintan nuestro entorno, cómo influyen en qué pensamos, también influyen en cómo pensamos, sentimos y nos mostramos al mundo. La psicología de color ha estudiado durante décadas cómo determinadas tonalidades despiertan emociones y proyectan imágenes sociales. En este contexto, tres colores destacan por estar vinculados con la inteligencia y con personalidades que marcan diferencia: negro, poder y misterio. El negro ha sido históricamente un color de autoridad asociado con la elegancia, el poder y la sensualidad. En ambientes académicos y profesionales, vestir de negro suele transmitir una imagen de respeto e inteligencia, una figura que inspira confianza en quienes lo rodean. Pero este tono no está exento de ambigüedad. La oscuridad con la que se relaciona también lo conecta con la muerte, el miedo y lo desconocido. Aún así, en el mundo de la moda y la comunicación, su sobriedad lo convierte en un sinónimo de sofisticación y seriedad. Es precisamente esa dualidad de lo que lo hace fascinante. Proyecta seguridad, pero también enigma. Azul, serenidad y estrategia. Si el negro impone, el azul calma. Este color es visto como símbolo de paz, afecto y racionalidad. Las personas que lo eligen suelen transmitir serenidad, confianza y rasgos fundamentales en líderes que priorizan la lógica sobre la impulsividad. El azul también se ha convertido en el color corporativo por excelencia. Bancos, empresas tecnológicas y organismos internacionales lo adoptan para transmitir estabilidad y transparencia. Es el tono de los uniformes que buscan inspirar profesionalismo y de las oficinas que desean proyectar confianza. En su aparente frialdad, el azul refleja inteligencia práctica y calculada. Blanco, pureza y ciencia. El tercer color asociado a la inteligencia es el blanco. Su simbología remite a la pureza, la limpieza y la paz. No es casual que los médicos, los científicos y los investigadores vistan de blanco. Este tono transmite una idea de precisión, neutralidad y objetividad. Más allá de lo clínico, el blanco también refleja perfección e inocencia. Su uso en el día a día proyecta claridad y simplicidad, cualidades que en muchas culturas se asocian con mentes organizadas y brillantes. En contraste con la intensidad del negro y la calma del azul, el blanco aporta un equilibrio necesario para quienes buscan proyectar confianza y rigor. Y pues esas son todas las noticias de este momento de ciencia y tecnología. Yo me despido, mi nombre es Rabbit y los dejo con Yanet, que regresa con el resto de Con el Pie Derecho. Buenos días. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta, pero antes quiero agradecerle a Ravis nuevamente por informarnos sobre las noticias de ciencia y tecnología. Muchas gracias, Ravis. Y ahora sí nos vamos a la clasecita del día de hoy. Vamos a hablar sobre beneficios de la coenzima Q10. Yo sé que tal vez ya la han escuchado, algunas veces no la recetan. La coenzima Q10 y es que la verdad tiene ciertos beneficios para la salud. Tener bajos los niveles de esta coenzima se asocian a algunas enfermedades, entre ellas está el cáncer y el diabetes, y se puede administrar como suplemento. También se le llama como COQ10 COQ10 o coenzima Q10, y puede tener ciertos beneficios para la piel, para el cerebro y para los pulmones. Tener bajos los niveles pueden estar asociados a cáncer y diabetes y a ciertas enfermedades neurodegenerativas. Este componente está presente en todo el organismo, actúa como antioxidante y participa en la producción de energía. Sin embargo, con la edad se produce menos, y por lo que las personas mayores pueden tener deficiencia de COQ10, y también los niveles bajos de esta coenzima pues están asociados a ciertos medicamentos, a defectos genéticos y a algunas enfermedades. Algunos de sus beneficios son que puede ayudar a tratar la insuficiencia cardíaca. La COQ10 puede ayudar a disminuir el estrés oxidativo y mejorar la función cardíaca, y esto ayuda a mejorar los resultados del tratamiento en personas con insuficiencia cardíaca. Otro de los beneficios, cuando se aplica tópicamente, porque también se puede aplicar, la COQ10 puede proteger contra los daños en la piel y también ayuda a disminuir arrugas profundas. Esto lo descubrieron en un estudio que se llama Drug Death and Farm 2018. También ayuda a reducir las migrañas. Tomar suplementos de COQ10 puede ayudar a disminuir la frecuencia, la duración e intensidad de las migrañas, tanto en niños como en adultos. Eso lo hicieron, bueno, lo descubrieron en otro estudio, que es ACTA Neural Scan 2019. La COQ10 puede tomarse como suplemento, que generalmente es bien tolerado, pero pues debe consultarse antes con un médico, y también puede aumentar su ingesta a través de algunos alimentos como las vísceras, los aceites, los frutos secos, las semillas y las legumbres. contribuye a mejorar el rendimiento en el ejercicio para todos los que hacen ejercicio. La COQ10 puede ayudar a mejorar el rendimiento en el ejercicio al favorecer la función de las mitocondrias de las células, al disminuir el estrés oxidativo y reducir la fatiga. Y por último, ayuda en caso de tener diabetes. La COQ10 ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre y a prevenir la resistencia a la insulina, y también puede disminuir el estrés oxidativo y ciertos factores de riesgo de cardiopatías en personas con diabetes. Entonces, por lo general, pues los suplementos de COQ10 son bien tolerados y no se asocian con efectos secundarios serios. Se absorbe mejor por el cuerpo y la presentación en cápsulas suaves y al tomarlas junto con los alimentos. Y la dosis pues varía mucho. Sin embargo, tomar 200 miligramos dos veces al día se considera adecuado para mantener los niveles de COQ10 en la sangre, que es Methodist de Baked Cardiovasc 2019. Bueno, supongo que ahí es donde hicieron este otro estudio. Pero pues antes de que tomen este suplemento, yo les recomiendo que consulten con su médico, ¿ok? Y antes de tomar cualquier otro suplemento o medicina, que no se automediquen, háganse pues unos análisis clínicos para que ustedes puedan tener pues más información de cómo están y consultar con un médico para que les diga, ¿puedo tomar esto? ¿Puedo tomar esto? Y así ya les pueden decir, les pueden aprobar si sí o si no, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de palig.com y las fuentes que ellos consultaron fue Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y aquí voy a finalizar esta clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahí estuvieron los 5 beneficios de la coenzima Q10, ¿ok? Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 23 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el manual para el maestro y en la lección, pues los ejercicios de lecciones por día. Así que hoy nos toca la característica de los maestros de Dios número 7, que se titula generosidad, ¿ok? Aquí damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, aquí en la característica número 7, que nos habla sobre la generosidad, les voy a leer lo que nos dice. Es una característica de los maestros de Dios, ¿okay? La palabra generosidad tiene un significado especial para el maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra, de hecho es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa a fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, entre comillas. En el sentido de perder, entre comillas. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo, de la manera más clara posible y en el más simple de los niveles. La palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que por definición ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada, por lo tanto no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero si quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su hijo, ya son las cosas que le pertenecen. Es así, las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Ok, entonces generosidad, es verdad, ¿no? Que nosotros a veces pensamos que cuando estamos dando, si yo tengo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si yo tengo 5 manzanas y te doy 4, entonces siempre decimos, ah, me quedó una, ¿no? Entonces estoy perdiendo 4. Ese es el significado que usualmente uno tiene cuando da. Si estás dando, de alguna manera estás perdiendo una parte, ¿no? Y la generosidad realmente no es eso. La generosidad es saber que estás otorgando pues las cosas que vienen de Dios. Y todas las cosas que vienen de Dios se siguen conservando. No es de que ya como te lo doy, ya se me quita a mí. Si yo te doy amor, se me quita una parte de amor. No es cierto. Si yo te ofrezco paz, si yo te ofrezco bienestar, dicha, no sé. Yo también la conservo, ¿no? Entonces, para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de que lo sigues conservando. Y por eso se hace hincapié, nos dice, tanto aquí en esta parte del manual para el maestro o también en los apartados anteriores, en los apartados del libro de texto, ¿no? En la parte del texto. Entonces, si recapitulamos y decimos que cuántas características de los maestros de Dios hemos aprendido o hemos escuchado, porque no sé qué tanto tiempo pues se le esté dedicando. Denme unos segunditos para meter a mi perrita que anda aquí dando vueltas. Thank you. Y bueno, aquí está ya mi perrita, que le encanta estar en el programa y en las meditaciones. Y les decía, ¿no? La recapitulación de las características de los maestros de Dios. Pues la primera es la confianza. La segunda, ¿se acuerdan cuál era la segunda? Bueno, si no se acuerdan, está bien. La segunda es la honestidad. La tercera es la tolerancia. La cuarta, la mansedumbre. El número 5, el júbilo. El día de ayer hablamos de la indefensión, ¿se acuerdan? Y hoy de la generosidad. Se los repaso para que en su mente puedan asociar tal vez alguna frase o alguna palabra con alguna de las características de los maestros de Dios, pues para que lo sigamos poniendo en práctica, para que no se nos olvide más que nada, ¿no? En el día a día, en los momentos que estamos viviendo, porque tal vez por las mañanas muchos estamos conectados, ¿no? Con esto, con una tranquilidad, podríamos decirle, y tal vez en el transcurso del día va bajando esa confianza, que es la primera característica de los maestros de Dios, ¿no? Entonces, en el día de hoy, la generosidad, hay que recordar que no es como nos las pinta el mundo, ¿no? La generosidad no es perder. Al dar no pierdes, sino que estás conservando. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Conservar. Todo lo que tú das, tú lo estás conservando. Inclusive, si estás dando las 4 manzanas de tus 5 manzanas, tú estás conservando. ¿No les ha pasado que de repente das algo, lo último que tenías, entre comillas, dices tú, era lo último que tengo, mis últimos ahorros o mis últimos alimentos, y se los otorgas a alguien y de repente el universo, como por arte de magia, te lo regresa y multiplicado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se conserva cuando realmente estás practicando la generosidad desde el punto de los maestros de Dios. Entonces eso es muy bonito. Yo sé que mucha gente pues no tiene mucha confianza en esto, decir, no, es que ahorita yo no puedo darlo, o sea, ahorita yo no tengo, ¿no? Para poder compartir, etcétera, etcétera. Siempre tenemos algo nosotros que podemos compartir, ¿ok? Entonces nada más no hay que temer que al dar se te está quitando. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 231. Antes de la lección viene un apartado que nos habla de la salvación. Les voy a leer nada más el primer párrafo, ¿ok? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. ¿Okay? Y bueno, hasta ahí les voy a leer. Quien tenga el libro, por favor, los invito a que lo lean completo. Es una sola hoja. Y pues para comprender un poquito más sobre la salvación. Lección 2.3.1. Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. O sea que es muy sencilla la lección de hoy. Hoy nada más se nos está pidiendo que nuestra voluntad es recordar a nuestro Padre. Y lo primero que viene es la parte de la oración. ¿Qué puedo buscar, Padre, sino tu amor? Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo a lo que le he dado muchos nombres, mas lo único que busco o jamás busqué es tu amor, pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo. Esa es tu voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo, así como aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. Esto es lo que buscamos y esto es lo único que nos será dado hallar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hoy, así, si queremos buscar algo, dices, se me perdió esto, o quiero esto, necesito encontrar esto. Mucha gente pues anda buscando cosas para comprar, ¿no? Ahí sí, fácil, ahí voy, ahorita me voy a las tiendas en línea o a las tiendas físicas y dice, voy a ir a buscar. Y no, hoy se nos está pidiendo que nuestra voluntad es únicamente recordar a nuestro Padre. Y eso es lo que vamos a buscar el día de hoy, ¿ok? ¿Qué puedo buscar sino el amor de nuestro Padre? Entonces, ese amor lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque queremos encontrarlo. Y esa es la voluntad de Dios y tu voluntad. Así que vamos a compartir esta voluntad con aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. Entonces, cada vez que sientas miedo, estrés, angustia, recuerda, Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. Si lo recordamos, nos va a llenar de tranquilidad, de paz, de seguridad. Y vamos a recordar que no estamos solos en este camino, en este momento, en este instante. Siempre nos encontramos acompañados por nuestro Padre. ¿Ok? Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. ¿Qué cuesta sonreír? 1. Sonreír no cuesta nada y causa gran provecho. 2. Sonreír ayuda a mantener el buen humor, ayuda a la salud, a embellecer el rostro y a despertar buenos pensamientos. 3. Sonreír enriquece al que recibe esa sonrisa, sin empobrecer a quien lo ofrece. 4. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin sentir la necesidad de sonreír. 5. Y nadie es tan pobre que no pueda hacer un obsequio con su sonrisa. 6. Sonreír puede desterrar el aburrimiento y despertar la creatividad y el entusiasmo en las personas que se sienten opacadas, acomplejadas. 7. Sonreír es un verdadero antídoto que la naturaleza tiene en reserva para todos y sin embargo una sonrisa es algo que no se compra, ni se presta, ni se roba, porque únicamente tiene valor en el preciso momento que se regala. 8. Si ves que te rehúsan una sonrisa que creías merecer, sé generoso y ofrece la tuya. Nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel